Del 24 al 26 de marzo, jornadas del Moscatel en Corella. Corella, ciudad del barroco. Disfruta de las visitas guiadas, charlas, degustaciones, la música de Maladanza o la segunda carrera del Moscatel y el Pincho. Todas las actividades son gratuitas. Del 24 al 26 de marzo, jornadas del Moscatel de Corella. Recuerda este fin de semana, jornadas del Moscatel en Corella, ciudad del barroco. En Radio Tudela, es radio, la actualidad de Navarra contada desde Tudela. Y la actualidad de Navarra nos lleva hasta Corella, donde este próximo fin de semana se van a realizar las jornadas del Moscatel, 24, 25 y 26 de marzo. Tenemos el gusto de saludar a don Diego Galarreta Blázquez, concejal de Turismo de Corella. Bienvenido, don Diego. Muchas gracias, bien recibidos. Gracias por estar con nosotros. 24 al 26 de marzo, Corella, la ciudad del barroco, te va a invitar, nos invita a todos a las jornadas del Moscatel en Corella. ¿Qué nos puedes contar? Pues nada, es el segundo año que preparamos estas jornadas, porque queremos dar a conocer lo que un bodeguero de aquí denomina el gran desconocido, como es el Moscatel, porque de verdad merece la pena. Cuando hablamos del Moscatel y cuando hablamos de los bodegueros, hablamos de un proceso que al final tiene mucho que ver con el vino también, lógicamente, pero tiene otro proceso. Dentro de estas jornadas hemos visto cómo las habéis querido dividir en dos partes, por un lado festivo y por otro también lo formativo, ¿no?, o informativo. Así es. Por eso vamos a hacer el día 24 unas charlas, degustaciones con el tema Moscatel en el Museo de RC. Y que la charla van a ser a cargo de los bodegueros, de Eduardo Lavín, de Bodegas Camilo Castilla, de Santos López, de Bodegas Viña Aliaga, y de José Daniel Ausejo, de Bodegas Corellanas. Y luego hay una actuación de música medieval de Maladanza. Así lo estábamos leyendo también, que es el primer día en el que nos vamos a encontrar, que será el viernes. Ya para el sábado nos encontramos la visita guiada al Museo Arrese y también visita guiada a las bodegas, que estas cuestiones cualquier persona se puede apuntar. ¿Cómo funciona todo este procedimiento? Bueno, pues las visitas guiadas al museo, como se vienen realizando a lo largo de todo el año, pues es una visita acompañada por un especialista de aquí de Corella, que les muestra el museo, les habla del arte que hay en él, y también hay visitas por el casco antiguo para visitar las grandes mansiones que hay en Corella barrocas. Y en estas jornadas también se visitan a las bodegas. Visitas guiadas a las bodegas, donde se puede probar el vino, donde te hablan de cómo se elabora, o sea, cómo es todo el proceso de producción de Moscatel. Y te van explicando y te van diciendo cómo se desarrolla todo. Para poder asistir a estas visitas guiadas, ¿hay algún requerimiento? ¿Hay que estar alguna hora en algún punto en cuestión? ¿De qué forma las personas que nos estén escuchando se pueden acercar para estar en alguna de esas visitas? Porque la del Museo de Arres es por la mañana a las 11:30, pero es que la de las bodegas es a las 12. Entonces, ¿cómo va a funcionar? Pues hay un punto de encuentro en el propio museo, que la gente que está allí, estarán allí los guías, y la gente va al punto de encuentro y se organizan los grupos. El encuentro que digo que está en el mismo museo. Dentro, o sea, que quien quiera asistir se tiene que acercar al mismo museo que estamos hablando, al Museo de Arrese, y ahí comenzarán esas visitas. Otra de las cuestiones que también queríamos hablar con don Diego Galarreta Blázquez, que es el concejal de Turismo de Corella, es la jornada del domingo, porque arranca con la segunda carrera Moscatel y Pincho Ciudad de Corella por la mañana. Pero es que hay muchas cosas el domingo. Sí, sí. En la carrera, que esperemos que sea muy concurrida, está muy bien preparada, ya es el segundo año consecutivo y ha cogido bastante fama, ya están inscritos bastantes corredores. Luego pues sigue con las visitas guiadas al museo, al casco histórico, a las bodegas. Son unas jornadas de exaltación del Moscatel. Uh-huh. Y de exaltación de Corella como ciudad del barroco. Así es, y de esa forma es un poco como lo estamos viendo. La primera actuación del domingo 26 será la carrera y a partir de las 11:30 tenemos esas visitas guiadas de nuevo que también se pueden realizar por la mañana. O sea que si no han podido ir el sábado o les viene mejor hacerlo el domingo, qué mejor que acercarse a la localidad de Corella para acercarnos a estas jornadas del Moscatel en Corella. Pues desde el Ayuntamiento de Corella, desde la Concejalía de Turismo, don Diego Galarreta Blázquez, ¿qué más le quieres decir a los oyentes de Radio Tudela que nos estén escuchando? Pues que queremos que venga mucha gente, que conozca nuestro Moscatel, que conozca su historia, que es una historia bastante interesante. Ya hay Isidro Sesma Barcelona ya ha investigado y publicó una pequeña historia del Moscatel de Corella que llegó aquí de manos de Camilo Castilla, allá por las vísceras las trajo de la zona de Marsella, que allí habían llegado llegadas por los griegos, sí, antiguos, y que Camilo Castilla, cuando la filosera arrasó todas las viñas. La filosera, hay que recordar que es una enfermedad, ¿no? Sí, es un gusano que provocó una enfermedad en la vid que arrasó casi todo el viñedo de España. Uh-huh, correcto. Entonces Camilo Castilla tuvo esa idea de ir a Marsella a coger las vides de los antiguos griegos, que son de grano menudo, y plantó en Corella. Y de ahí surgió el moscatel de grano menudo, porque hay otros moscateles de mesa y tal que son de grano gordo, pero el moscatel este se hace con una variedad que es de grano menudo, procedente de Marsella y procedente de la antigua Grecia. Y esas son historias que conviene que se sepan, que la gente las conozca, para que aprecie de verdad un buen caldo como es el moscatel. Además, don Diego, que estamos viendo, y además nos tocó conocer, a los guías turísticos de Corella, que son personas totalmente voluntarias, que tienen una pasión por explicar su ciudad, por acercarse a los visitantes, de resolver cualquier tipo de duda, que engrandecen la visita muchísimo, ¿eh? Pues así es, se lo toman muy muy en serio, muy bien, son muy vehementes, son muy queredores de Corella, quieren mucho a Corella, quieren mucho a su historia, y estamos orgullosos de presentarla, de hablar de ella a todo el que quiera conocernos un poco. ¿Conocen todo lo que estamos hablando? ¿Que tienen alguna duda? Que, bueno, pues háganos llegar la pregunta que quieran y nosotros se la solucionaremos. ¿Que ha escuchado esta entrevista? ¿Que la quiere volver a escuchar? En fin, ahí tiene todo. ¿Quieres participar con nosotros? Envíanos un WhatsApp al 665-947-312. Recuerda, 665-947-312. Radio Tudela es radio. 96.0 FM. Don Diego Galarreta Blázquez, concejal de turismo de Corella. Jornadas del Moscatel 24, 25 y 26 de marzo. Un fin de semana que vamos a cruzar los dedos para que el tiempo acompañe, que eso es algo que sin lugar a duda engrandece cualquier jornada, ¿eh? Eso es. El tiempo es primordial para estas jornadas. Gracias por habernos acompañado en la programación local y si algún oyente pregunta cualquier cuestión, así les haremos sobre todo lo más entendemos en esta entrevista que hemos llevado a cabo con usted. La pregunta que nos había surgido sobre todo era para poder asistir a esas visitas guiadas que además se realizan tanto el sábado como el domingo por la mañana, además el domingo con la peculiaridad de la carrera, pues que simplemente que acudan al Museo Arrese. ¿Dónde está ubicado ese museo? El Museo Arrese está ubicado en el antiguo convento de San Benito. Cuando te pregunten por la zona de San Benito, está cerca de la estación de autobuses. Además, hay, en la zona de San Benito hay parking, hay sitio para aparcar perfectamente. Cualquiera le indicará, cualquiera de Corella les indicará. Es llegando a la estación de autobuses de Corella, siguiendo un poco hacia adelante. Lo han escuchado de la voz del concejal de turismo y además les ha invitado. Eso queda claro, ¿no? Que les invitas a toda la audiencia. Todo el mundo invitado, además es una degustación de un caldo que es excelente, que es buenísimo, que es saludable, que es buenísimo, vaya. Gracias por habernos acompañado, don Diego Galarreta Blázquez. Gracias a vosotros.